viendo por dentro y estoy temblando porque tú te vas. Muy pronto partirás. Te amaré por siempre, amor mío. Juro que te amo.